Saludos y bienvenidos a Power por Bulerías, el podcast donde la historia tiene historias que contar, donde la filosofía encuentra voces y oídos, y donde la música entona su pasado. Este es el espacio donde intentaremos que todas convivan en perfecta armonía. Hoy les acompañaremos David de las Heras y Tatiana Tomillo en el equipo técnico, Abel Mostaza a la producción y un servidor, Óscar Borges, a los micrófonos. Les hablamos desde el estudio Data's Dream Studio, casa que nos acoge y desde la cual se crea este podcast. Sígala desde el Instagram @data_dream_studio. Las Navidades son tan antiguas como Cristo, o eso pensamos. Muchas de las tradiciones que hoy asumimos existían de forma pagana antes de que el cristianismo las evangelizase. Otras simplemente se han trasladado de fecha y las más recientes se han creado a través del imaginario popular o la lectura de textos apócrifos. En este programa también haremos un repaso a las tradiciones particulares de la Navidad de regiones o pueblos donde tienen costumbres propias. También recorreremos la historia con algunos sucesos que cambiaron esta: pinturas, conflictos bélicos, personajes. Hoy, en Power por Bulerías, Last Christmas, un repaso a las Navidades y sus representaciones. El prosopón. Bueno, pues otro día más aquí en el podcast. ¿Qué tal, Abel? Muy bien. Feliz año. No, perdón. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Sí, claro. Y próspero año. Aunque como esto es un podcast, va a pasar lo de siempre. Cuando la gente lo escuche, puede ser año nuevo ya, puede ser Navidad. Claro, en fin, eso es. Feliz Navidad y próspero año 2000. ¿En qué año nos llegamos ya? 2019, ¿no? Creo que sí. Y próspero año, feliz 2019. No, igualmente. Cuando tengas los 200 años me cuentas ya, verás tú pues, cómo pasa el tiempo. En fin. Que feliz año, Óscar. ¿Qué tal? Igualmente. ¿Cómo estás? Nada, bien, pues aquí, como siempre. Y además hoy el tema es muy acorde a nuestra época, a la hora. Ahí está el asunto, ¿no? Pensábamos, oye, pues y si hacemos un programa sobre Navidad, sobre algunas de las costumbres navideñas que celebramos hoy, de dónde vienen y demás. Y bueno, yo creo que, bueno, tengo un problema, voy a reconocerlo. Me ocurre muy a menudo, ¿no? Cuando tengo algo de lo que hablar y de repente me pongo a escuchar podcast de otras personas y todo el mundo habla de ello. Vaya, hombre. Digo, ¿qué esto lo quería contar yo? Dejad de robarme los temas. Me ha pasado con el tema villancicos. Ya sabes que soy muy fan de los villancicos. Sí. Pero como digo yo, los villancicos de los de verdad, de los de la villa, las canciones de villano, aquellos que están en Uppsala, en Palacio y en Segovia. Juan de la Encina. Exactamente. Ya sabes que además es de mis favoritos, Juan de la Encina. Y de repente todo el mundo se ha puesto a hablar de los villancicos. Digo, pero vamos a ver. Dejad los villancicos, que esto es mi tema, dejad de hablar de ellos. Y es que otro día en un programa de podcast, y además que se ponían los mismos ejemplos que lamentablemente voy a poner. Pero es que son como los ejemplos para sacarnos de esa idea del villancico como navideño. Entonces, entre otras cosas, trataremos eso, pero también vamos a dar un repaso a tradiciones, como puede ser el Belén, de dónde viene la idea de poner el Belén, el belenismo que se llama, ¿no? Algún Belén histórico, ¿no? También mencionaremos. Esto se me olvidará porque tenemos todo así un poco así hablar sobre la marcha, es un tema que más o menos nos gusta a los dos y decidimos, pues, es uno de esos programas en los que no hay un guión. O sea, tenemos como ideas... Tenemos muchas, o sea, ideas. Tenemos como ideas y no sabíamos cómo organizar este guión. Hemos hecho una especie de esquemita. La Navidad en la Biblia, la tradición del Belén, la paz en la Navidad de la Primera Guerra Mundial, arte y Navidad. Y ahí tenemos... Esas son nuestras grandes ideas. Pero luego de ahí, lo que acabemos hablando no lo sabemos, en este caso hoy, ni nosotros. O sea, o sea que fíjate. Tenemos como ideas de lo que vamos a hablar, pero, en fin. Esto tiene un lado bueno y un lado malo. El lado bueno es que va a ser muy natural, muy espontáneo. El lado malo, precisamente, es que... ¿Hasta dónde puede llegar un programa? Si normalmente nos dedicamos 2 horas y vamos un poco pillados de tiempo, hoy puede ser bastante peligroso que ocurra esto. Así que, en fin. El programa lo vamos a dividir en 2 partes, ¿no es así? Como eso siempre. Sí. Además, en la primera hora hablaremos de la tradición bíblica, de aquellos relatos que nos cuentan los evangelios, y los compararemos con el relato del imaginario popular, ¿no? Exactamente, esa parte me ocuparé un poco más yo, ¿no? La parte bíblica, que nos narra la Biblia sobre el nacimiento de Cristo. Vamos a ver, además este año estamos en ciclo C, así que nos viene muy bien. Ya te contaré por qué. Sí, en tiempo litúrgico estamos en el ciclo C. El otro día hablando con Julián, el cura de mi pueblo, le preguntaba yo, Julián, ¿qué ciclo vamos a empezar? El ciclo C, el ciclo de Lucas. Y dije, joder, pues me viene muy bien precisamente para el programa porque... Bueno, luego lo digo. Luego hablaré un poco de por qué quiero hablar de Lucas. De San Lucas, me refiero, del evangelista. El pato, ¿no? Pero sobre todo una... Como, también otro programa que también cité varios apócrifos. Es que no me acuerdo qué hicimos. Hicimos otro programa también que tenemos apócrifos. Me suena, es que sí. Mucha de la tradición que tenemos hoy de nuestra Navidad, de nuestros belenes, o sea, desde los Reyes Magos hasta la idea de la estrella, hasta viene de los apócrifos. O sea, ¿verdad? Bueno, de hecho hay una rama... que yo la voy a citar, no me la he leído, no conozco nada de ella, ¿vale? Pero hay una rama que habla de la astronomía de la astronomía y de los ovnis incluso en la Biblia. Madre mía. Esto yo creo que sacarlo un poco, ¿no? De ir decir, bueno, vamos a ver. Pero bueno, el cometa Halley se representa, perdón, la estrella de Navidad, la estrella, sí, estrella sí, de Navidad, la representamos precisamente así por culpa del cometa Halley. O sea, ya veremos la historia. Uh-huh. Entonces, en fin. Sí. Nunca sabes por dónde puedes saltar. Vamos a ver, es un poco los canónicos y los apócrifos, los sinópticos y los apócrifos que nos dicen sobre la Navidad. También hablaremos sobre el nacimiento de Cristo propiamente blanco y una cosa que me cabrea a mí mucho y que discuto y es sobre... A ver, voy a utilizar otro término que me parece menos racial, que es el término de a qué etnia pertenecía Cristo. Normalmente, es que el término raza, ¿sabes? Como que me suena... Está Óscar de la garganta, lo vais a oír todos a lo largo del programa. Vamos, peor no lo siguiente. Y es un tema que a mí me cabrea un poco, en qué fecha nació. Vamos a hablar un poco de... Bueno, en fin, ya veremos también. También hablaremos de... Los Reyes Magos, que vamos a celebrar dentro de poco, ese día 5, la noche del 5 al 6, uh-huh. Donde viene esta tradición. Existieron, están enterrados en algún lado. Sí, ¿están enterrados? Sí, están enterrados, sí. Vale. Están enterrados, se conserva sus restos, entre comillas, en una famosa iglesia, catedral europea. Anda, fíjate. Sí. Y bueno, hablaremos también un poco de astronomía y religión. La fenomenología ovni yo no la voy a tratar. Digo que, por ejemplo, creo que en Caballo de Troya, la colección de J.J. Benítez, lo siento mucho, no me la he leído. Es que a veces hablo con gente de esto y dice, J.J. Benítez de Caballo de Troya, y digo, sí, sé cuál es la saga, pero no me he leído ningún libro. Lo tengo pendiente en mi lista de libros para leer. Y ahí, por lo que se ve, hablan, entre otras cosas, de los ovnis en la Biblia. Pero nosotros, desde el punto de vista artístico, sí que vamos a tratar de fenómenos astronómicos en la Biblia. Claro, sí. Entonces, como vamos a ver mencionar algunos cuadros, odio el término cuadros, pero por no hablar de pinturas, no hablar pinacotecas y demás, voy a decir cuadros a lo largo del programa, bueno. Y así la gente me va a entender. Otro día hablaba con un compañero de Historia del Arte que le estaba diciendo eso. Digo, voy a hablar de... Contigo, perdona que utilice el término cuadros, pero es que como la gente, como no diga cuadros, no me entiende. Porque yo estuve en la pinacoteca en la que... Nada, en un museo de pintura. Ya, entonces, prefiero hacerlo así. Hablaremos también de la tradición del Belén, de dónde viene esta tradición, de los distintos de distintos tipos que existen, cómo se celebran en diferentes lugares, y luego entraremos en la segunda parte del programa en algo que te toca a ti. Y ya es la segunda parte, hablaremos más de cuestiones históricas y etnológicas, como por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial se ha hecho una película hace relativamente poco. ¿Sobre la Primera Guerra Mundial? No, sobre el suceso este que voy a contar, que recomiendo ver. También, y está muy bien. Se llama... No es española, porque si no sería sobre la guerra civil. No, es verdad. suele ocurrir. Y si no sería de nazis y Franco, ya está. No, sí, no hay también. Y eso, sobre la paz que ocurrió en la Nochebuena Navidad de 1915, creo recordar, uh-huh. entre las tropas alemanas y las tropas británicas. Que el otro día estaba viendo Cuarto Milenio y hablaron de ello. ¿También? Sí. Lo sacaron ahí en Cuarto Milenio. Mierda, otro tema. Nos están robando todos los temas que vamos a hablar en el programa. No, pero creo que lo hablaron de hace tiempo. Ya cuando sacaron la película, creo que lo volvieron a hablar también. No sé, he dicho ver, pero miento. Escuchar el podcast, que yo lo escucho por ahí. Ah, bueno, todo, sí. De Cuarto Milenio y sacaron el tema. Al principio del programa. Sí, es que creo que cuando fue el principio de... Cuando sacaron la película, hace no sé qué año es, tampoco fue la película. Que eso, que recomiendo ver porque está muy, muy interesante. Y sí que es bastante fidedigna la realidad. Pues eso, y se muestra toda la rudeza del momento y cómo unos hombres pues intentaron cambiar esa rudeza por otras cosas. Y bueno, luego la siguiente, también podemos hablar de arte y el arte de la Navidad, que bueno, eso también te puede... O sea, Abel, también sabes mucho de esto, de arte y esas cosas. Bueno. Trataremos a lo mejor algunas pinturas. Eso es. Yo voy a hacer algunas recomendaciones, pero sobre el tema navideño hay obras... pictóricas, pictóricas, escultóricas. Yo sabes que tengo, bueno, me he hecho un Instagram nuevo, porque tenía antes tenía como un Instagram, pero no lo asociaba a mi persona, no voy a dar el Instagram, ¿eh? Vale. Yo tenía un Instagram que lo que hacía era subir fotos bonitas. Yo cuando me creé Instagram, mi idea era, voy a subir fotos bonitas, no quiero subirlas ni para postureo, ni fotos mías, ni mierdas de estas. Yo me haré fotos de postureo, pero no las voy a subir, ¿vale? Yo las quiero para mí y ya está. Pero y ahora me he hecho otro, porque claro, esa era mi cuenta impersonal, esa solo subía arte y comentaba lo que subía. Digo, pues he estado en yo qué sé, en San Bodilio y Berlanga y os voy a contar estas pinturas, la historia que tienen. Ya no solo las pinturas, porque las pinturas es lo típico que se cuentan, sino otras historias que hay detrás, como la convivencia entre culturas, que es un tema que me encanta, es sobre el que estoy haciendo un trabajo en este momento, y representada precisamente la pintura. También hablaremos de villancicos, que es lo que he dicho antes, que creo... ¿no? ¿Hemos tratado otro programa sobre villancicos? Sí, me suena que sí. Bueno, en cualquier caso, nuestro blog, creo, Power por Bolerías, tiene un artículo dedicado a los villancicos, al origen del villancico, y les propongo, como no, a Juan de la Encina, escuchar a Juan de la Encina. Es que, no sé, tiene un no sé qué, qué sé yo, que además es típico coral, la típica que dices, joder, qué bien suena Juan de la Encina. ¿Cómo te engaña? ¿Cómo parece que está en modo menor y de repente te das cuenta que está en modo mayor? Sí, ¿no? Esos engaños, seguro que son esos engaños. Y también tenía pensado, si no está tiempo, hablar un poco sobre la literatura, sobre el otro de los Reyes Magos, estos inicios del teatro, entre comillas, del teatro religioso, aunque podríamos remontarnos más atrás con el Quenqueritis. ¿Qué recuerdos tengo yo con Quenqueritis? También el canto de las sibilas, si nos da tiempo, que también sería un tema interesante. Esto ya si nos da tiempo, porque ya digo que es un programa que tenemos como tantas ideas sobre las que hablar, que va a ser un poco locura. Así que llegaremos hasta donde llegaremos, no sí, sé. Sí. Además, yo quería decir también que si nos da tiempo, como estás diciendo, hablaremos sobre algunos de los personajes más importantes de la Navidad, como por ejemplo Papá Noel, la historia que hay detrás... la Coca-Cola. Bueno, sí, alguna relación hay, eso sí que es verdad. Y el Grinch y bueno, una gran cantidad de personajes que hay aquí en España que con la llegada de Papá Noel pues se han ido, por así decirlo, dejando de celebrar. Que teníamos nuestra propia tradición fuera de Papá Noel. Aquí había nuestros propios personajes, pero con la llegada de Papá Noel pues ya se han dejado de celebrar. Te he traído un fragmento de película, que podemos meterlo aquí en el programa. No es que te lo haya traído, es que el fin de semana pasado estuve viendo... Me dijeron, vamos a ver una película. Y lo típico, tienes una amiga a la que le gustan las películas de miedo, otra a la que le gusta la de risa y además a la de risa le gustan las películas familiares. Estamos en Navidad y me dicen, vamos a ver una película. Y dije, vale. Vale. Pues que sea de miedo, vale. Que sea de risa. Vale. Y que sea familiar, vale, venga, perfecto. Krampus, ya está. La película con la que yo me he reído me parece horrenda, pero de tal manera te ríes. Al mismo tiempo trata un tema que nos viene bien para el programa y como lo tenía descargada, pues vamos, descargada. Tengo el fragmentito este que voy a poner porque la película no la tengo descargada, no consumáis piratería. Y lo tengo aquí, sí, tengo que buscar un momento donde la tengo porque sí que es verdad que no... Que no lo sé, pero si quieres también podemos meterlo ahí con los personajes. Vale, sí, iba a decir si eso se mete ahora, pero bueno, para luego si eso. Y nada, eso es lo que quería decir, que vamos a hablar de todos los personajes y intentaremos hablar de los principales, claro, porque es que hay tantos temas que... tras la huella. Pues, como ya hemos dicho, vamos a hablar sobre la Navidad. Y el primer aspecto, el primer punto, por así decirlo, que vamos a tratar es sobre la Navidad en la Biblia. Y dentro de la Navidad, dentro de la Biblia, vamos a hablar sobre la narración que tiene en los distintos libros, tanto canónicos como apócrifos, ¿no? ¿Es así, Abel? Sí, los sinópticos y los apócrifos. Y es que, como decía, ahora sí es el momento de hablar un poco de San Lucas. No, a ver, yo no soy teólogo ni soy especialista bíblico pero ni nada de esto. Me he leído la Biblia porque cuando era pequeño me sigue gustando mucho leer, ¿no? Pero cuando tenía nada que leer, pues cogía la Biblia y iba avanzando la Biblia. Y bueno, en fin, que no voy a hablar sobre que es muy curioso porque la Navidad, o sea, hay como dos grandes fenómenos en la vida cristiana, ¿no? En la vida de lo que es el cristianismo se desentorna. El tiempo litúrgico está dividido como en periodos, ¿vale? Tenemos el ciclo pascual, el ciclo de Adviento, el ciclo de Semana Santa, etcétera, etcétera, etcétera. Serían como realmente dos grandes periodos más las preparaciones. Porque, sí. Por ejemplo, la Semana Santa es como una parte más allá de la Cuaresma y de las Pascuas, ¿vale? Entonces, hay gente que lo divide en siete ciclos litúrgicos, pero realmente todo gira en torno a dos, ¿vale? Podríamos tratarlo si quieres, me detengo en esos dos y hablamos de las siete partes. Vale, sí. O la otra opción, que sería hablar de los dos grandes ciclos, que son los sobre los que gira todo. Los dos grandes ciclos sobre los que gira todo son, como no, Navidad y Semana Santa. ¿Por qué? Claro. Nacimiento de Cristo, pasión y muerte de Cristo. Luego, dentro de la Navidad, tenemos un tiempo de preparación, que sería nuestro Adviento, la Navidad como tal. La Semana Santa lo mismo tendríamos, o sea, dentro de la Navidad, pues perdón, dentro de Navidad tendríamos como Adviento y Navidad propiamente dicho, dos tiempos. Dentro de Semana Santa tendríamos Semana Santa y Pascua, serían tres y dos, cinco, me quedan, luego tenemos dos de, ¿cómo se llama?, de tiempo ordinario, sí. ¿Vale? Estos serían los ciclos litúrgicos, lo que pasa es que realmente son dos grandes más la subdivisión de estos dos grandes, pero como no vamos a hablar de tiempos litúrgicos, sí que te quería comentar que como todo gira en torno a estos dos grandes fenómenos, todo varía en ello, la Biblia que nos va a hablar es de ello, y aquí la gran pregunta. De la Pascua y de la muerte y resurrección de Cristo tenemos, entre comillas, mucha información. Pero de la infancia de Cristo tenemos muy poca. Hasta el punto de, y aquí te voy a hacer la pregunta, ¿cuántos evangelios crees que hablan sobre el nacimiento propiamente de Cristo? Pues... Tenemos cuatro sinópticos, ¿vale? Cuatro aceptados por la... Sí. No sé. Ya, si me haces esa pregunta, pues ya te diré... De un número del bueno, del dos. Cero, puede haber que hay dos, correcto. Vaya, vamos. Tenemos dos, solo dos. Solo Mateo y Lucas tratan el fenómeno del nacimiento de Cristo, de la Navidad. Y especialmente, de hecho, a Lucas se le conoce como el evangelista del amor, el evangelista de la misericordia, porque precisamente trata más estos temas, más, no sé cómo decirlo, más, bueno, sí, más cariñoso, no sé cómo decirlo. Entonces, uno de ellos es Lucas. Y por eso te decía la importancia de Lucas, porque estamos en el ciclo C, que es el ciclo que pertenece a Lucas. Ah. Algún día hablaremos de los ciclos litúrgicos, porque se dividen en A, B y C, y qué significa. Bueno. Que estemos en tiempo C no significa que no haya lecturas del tiempo A. Durante estas Navidades estaremos escuchando lecturas respecto a Lucas y lecturas respecto a Mateo, que son los dos que tratan la Navidad. Lo que intentó la Iglesia dividiendo el tiempo en tres ciclos, ¿vale?, es que no siempre estés escuchando lo mismo. La Biblia son 72 libros. De esos 72 libros, yo tengo que contarte todo el contenido de ellos. Sobre todo si acudes todos los días a misa. Entonces, si tengo que contarte la pasión según los cuatro evangelistas, pues entonces este tiempo, este ciclo litúrgico te lo voy a contar según me lo cuenta San Juan, según me lo tuve. Ahora te cuadrará, tú que has estudiado música, porque Bach hacía sus oratorios y sus ¿cómo se llaman? Sus oratorios y sus, no me sale ahora, pasiones. Y sus pasiones, exactamente, según tal. Era también ciclos litúrgicos. Claro, no eran ciclos litúrgicos como tal, pero simplemente estaba diciendo, te lo voy a contar, como te lo voy a contar, como te lo contaría tal, como te lo contaría. Es decir, como te lo contaría el ciclo A, como te lo contaría el ciclo B. ¿Entiendes? Anda, sí. Pero vamos al grano. Narración de los canónicos y narración de los apócrifos. Sí. Vamos a ir por periodos, ¿vale? Es que no sé si es casi mejor que me preguntes o que te vaya contando según me voy acordando, porque si no va a ser un poco. Voy a subirme el cable. Un momento, el cable de los auriculares que está por el suelo y lo estoy tocando todo el rato. No, vale, ahora sí. No sé, es que no sé cómo por dónde empezar tampoco. Por ejemplo, los canónicos, por empezar por alguno. Vale, los canónicos. Tenemos información sobre la Navidad, vale, sí. Pero ¿cuánta información? Vamos a partir del principio. Cristo. Las típicas preguntas que se hace un historiador. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Vamos a empezar por ellas. Por ejemplo, ¿cuál elige una? Bueno, no me digas quién o qué es Cristo, porque, bueno, supongo... Cristo viene del término Christos, que significa el Salvador en griego. En griego, sí. Pero no creo que esto sea la pregunta de quién o quién, sino pregúntame cuándo... ¿Cuándo? Sí, que es lo que gusta. Primera pregunta, ¿cuándo nació Cristo? Muy bien, no tenemos ni idea. Podemos suponer... Cristo no nació en invierno. Directamente, lo siento mucho los que nos estén escuchando y estén celebrando ahora mismo el nacimiento de Cristo, pero Cristo no nació en invierno. Primero la fe. Sí, nos narra, a ver, estoy hablando en todo momento de memoria, es Lucas, seguro, el que nos dice que estaban unos pastores en la intemperie. Me gustaría decir, es que no tengo la Biblia aquí. Vamos, la tengo, pero la tengo que abrir en el ordenador, tengo que buscar porque tengo una Biblia en PDF. Y por no andar buscándola, luego si me da tiempo la busco y os digo exactamente en qué momento lo dice Lucas, ¿vale? Uh-huh. Pero Lucas nos describe que había unos pastores que estaban pastoreando en la intemperie de la noche. Vale, vamos a ponernos en mentalidad de la época. No hace falta que nos vayamos muy lejos. España, la transhumancia española, ya está. ¿En qué momento están los pastores a ras de la noche, en verano? Vamos, en tiempo de verano, en tiempo de invierno. En invierno, con las pedazos de nieblas que hay ahora, me da va a ser que no. Efectivamente. Simplemente, primer punto. Por este punto, ya no estoy aquí, tenemos que insinuar, tendremos que sobreentender que no pudo nacer en invierno. Sí, allá. O sea, no nos cuadraría mucho, ¿vale? Hay otros fenómenos, por ejemplo, el fenómeno astronómico. Ya sabes que esto me gusta mucho, el tema de astronomía. Es un tema que pues me gusta, y hay gente que dice, Cristo tuvo que nacer en verano porque solo en el verano se ven estrellas. Perdón, mira, yo estoy acostumbrado a ver los cuatro, ¿cómo se llama esto? Primavera, otoño, ¿cómo se llaman esto? Las estaciones. Eso. yo estoy acostumbrado a ver el cielo de las cuatro estaciones. He visto el cielo de verano, he visto el cielo de otoño, he visto el cielo de primavera y he visto el cielo de invierno. Y te digo una cosa, como el de otoño y sobre todo como el de invierno, no hay un cielo igual. ¿Y por qué te cuento esto? Porque muchos asumen que para verse una estrella tan luminosa, etcétera, etcétera, que tenía que ser por narices en verano. Pues, sinceramente, el cielo de invierno tiene mucha... O sea, hay mucha mayor cantidad de constelaciones, de estrellas. Hablo de... Lógicamente, estamos grabando en Valladolid, España. Estamos hablando del hemisferio norte. Entonces, que me entienda la gente, por si acaso alguien me está escuchando en, por ejemplo, Latinoamérica, que tenemos varios oyentes a los cuales mandamos un saludo desde aquí. Yeah. Que sepan que nos referimos a este cielo del hemisferio norte y además del tiempo de invierno, que es su verano. Claro, entonces... Sí. Teniendo en cuenta que primero no vamos a ver las mismas constelaciones. Bueno, sí, las circumpolares sí, circumpolares no, me saldrá las meridianas, las constelaciones meridianas. Ah. Sí que tenemos, por ejemplo, las zodiacales, todas zodiacales, las 13 zodiacales, sí que las compartimos porque precisamente están en la zona de meridiano. Entonces es así, las circumpolares no, las circumpolares solo las vemos nosotros. Las circumpolares nortes, lógicamente. Claro, sí. Y bueno, me estoy empezando a estudiar astronomía y me voy yendo por las ramas. Me vale. Nota que te gusta. Hemos dicho, Cristo no nació en invierno. ¿Por qué lo celebramos en invierno? Muy fácil. Y esto aquí entra el historiador, que eres tú, que a lo mejor sabes más de esto que yo. A ver. La celebración del Sol Invicto. La celebración del Sol Invicto, que era una festividad romana que celebraban entre el 21 y el 20... Hablo de memoria, ¿vale? Entre el 21 y el 25 de diciembre. Y lo hacían con grandes cenas y demás. Además, es que estaba escuchando antes un podcast de música clásica que lo estaban citando. Y digo, mira qué bien me viene. Ahora mismo vas a saber esta información. Música Antigua se llama, de Radio Nacional Clásica. Puernatus es el nombre del programa. Ya que estamos por citar, pues cito. Y estaba escuchando precisamente y hablaba de esto, ¿no? De que se celebraba el bueno, ahora entro en la filosofía. El maniqueísmo, ¿has oído hablar? Sí, me suena. Maniqueísmo, la división entre todo, lo bueno y lo malo, como la adaptación, entre muchas comillas, ¿vale? Para que me entiendan los oyentes, como la adaptación entre... ¿cómo se llama la religión esta del yin y el yang? Bueno, da igual. Entre el yin y el yang en el cristianismo. Oye, en el cristianismo, perdón, en el mundo romano. Sí, sí, sí. Es una... falso, esto no es verdad, pero para que me entiendan, lo que me vienen a decir los maniqueísmos es el maniqueísmo es que hay un dios bueno, un dios malo, un dios de, o sea, todo lo malo de lo positivo, todo lo negativo, nos recuerda mucho el mundo del yin y el yang. Entonces el dios Mitra, lo que se celebra con esto, por cierto, San Agustín, por eso saco el tema de filosofía y dices, ¿por qué sacaste el tema de filosofía? Porque San Agustín era maniqueísta antes de convertirse al cristianismo. Y dónde me llego, que os quiero contar, porque os estoy contando esto de filosofía. Que había parte un dios bueno, dios malo, el maniqueísmo. Sí. ¿Por qué lo toma el cristianismo? Muy fácil. Tenemos esta religión que está cobrando mucho protagonismo, ¿vale? Primeros siglos del cristianismo hasta... Bueno, el ictus se utilizó hasta el siglo III, que es el símbolo, la representación del pez, entonces yo te calcularía que más o menos hasta el siglo IV, siglo V, ¿vale? El cristianismo convivió con esta adoración al dios Mitra. No es casualidad. Tenemos que pensar de la siguiente manera. Todas estas religiones maniqueas, no solo el maniqueísmo, sino, por ejemplo, las religiones griegas también lo tenían. El culto a ¿cómo se llamaban? Hay un libro muy bueno de... no me acuerdo cómo se llama este hombre. Bueno, da igual. Hay un libro muy bueno que habla precisamente de los cultos de verano, los cultos de... Bueno, ¿qué narices? Todo se divide como en dos dioses enfrentados. Por ejemplo, en el mundo de la filosofía también se trata mucho a Apolo y Dionisios. Viene claro. A hablarnos un poco también de estos dos dioses enfrentados. Aquí, en el caso de Apolo y Dionisios, no estamos hablando del bien y del mal. Pero, son distintas formas. Sí, son como el protagonista y su antagonista. O los dos protagonistas, porque tienen que ser representaciones opuestas. Claro, sí. Vale. En el mundo griego estaba Perséfone y... Y es que no me acuerdo. Core, creo que era la madre de Perséfone. Entonces se representa el momento en el que triunfa la primavera y el momento en el que Hades. Hades es el dios de los romanos. Sí. Sí, se lleva a. No, eso es el de infierno. Sí, pero es el dios pero es el romano. Infierno, sí. Es el de los griegos. Hades es en el mundo griego. En el mundo romano se llama Plutón, creo recordar que es el del infierno. No, eso es el perro. Perro de sus cabezas, ¿no? Eso es Cancerbero. Ah, pues. O el Cerbero. Creo que es Plutón el dios del infierno. Me hago un lío ya con eso. Pues, sí, creo que sí. En el mundo griego, es que este libro lo cuenta muy bien, pero es que no me acuerdo cómo se llama, de verdad. Se venían las representaciones de estos dos momentos, ¿no? El periodo de verano y el periodo de invierno. ¿Por qué estoy contando esto? Porque no me enrollo aquí yo solo. Muy fácil. Voy a ir al grano. Me dicen desde cabina que sí que es Plutón. Yo digo, joder, que es Plutón. En la cabeza. Sí. Gracias, técnico. Gracias, David. ¿Dónde me llegaba? El culto, eso. ¿Por qué es tan importante? Muy fácil. El día 21 nosotros celebramos el solsticio de invierno. Vale. De nuevo vuelvo a la astronomía. Esto es muy gracioso. Claro, ellos lo celebran desde el 21 hasta el 25, aproximadamente. Que luego pasaríamos a junio, al mes de enero. Porque luego también, es que, ¿ves? Es que yo aquí... Dos caras. Exactamente. Lo bueno en otro, es lo que decía, al no tener guión, lo bueno es que vamos relacionando todo, pero bueno, voy por partes. Antes de pasar a enero, vamos a acabar con diciembre. Día 21. ¿Por qué el solsticio de invierno? Muy fácil. El solsticio de invierno es el momento en el que el sol, ¿vale?, empieza a ascender. Si nos imagina... Voy a poner otro ejemplo, ¿vale? Que va a ser más fácil. En vez de imaginaros la Tierra como un círculo, que ahora mismo me está viendo Oscar hacer dibujitos mis manos, vamos a imaginarnos como un símbolo de sumar. El símbolo de sumar, ¿vale? O lo que es lo mismo, si en matemáticas lo como que son las... Cruz, exactamente. O en matemáticas que son la línea de horizontal y vertical. Sí, pero ¿cómo se llaman? Las ábsides y la... Eso ya no. ¿Cómo se nota que yo de matemáticas no mando muy bien? No, pero bueno, para... Las sí, un símbolo, una bueno, cruz. Sí, un símbolo de sumar. Un símbolo de sumar o una cruz griega. Si quieres que sea cruz griega, porque si no, no nos van a entender. O la cruz templaria, también me viene bien, ¿vale? Vale, pues el punto en el que empieza... Estaríamos en la parte de abajo. La parte de abajo, lo que sería el sur de la cruz. En el momento en el que el sol pasa esa cruz y empieza a ascender hacia arriba. ¿Qué está simbolizando? Ni más ni menos que la luz cada día va a cobrar más protagonismo. Está subiendo. Claro, va a haber más horas de luz cada día. Exactamente, cada día va a haber más horas de luz. ¿Qué es esto? Ni más ni menos que el triunfo de la luz sobre la oscuridad. Cristo es el Salvador, es el Redentor que da luz al mundo. Claro. Este es el motivo por el que se cogió... Bueno, esto era muy típico. Las festividades paganas cogía el cristianismo y las... ¿cómo se dice? Las cristianizaba, pero no es que no quise... Evangelizara, ¿no? Sí, las evangelizaba, las utilizaba a su favor. Entonces, en este caso, cogió Es que estoy pensando ahora mismo en el arte griego y se me vienen las figuras. Bueno, en fin. ¿Qué, dónde me llegaba en la historia que te estoy contando? Las horas de luz había más horas de luz. Y este es el motivo por el que se decidió utilizar esta fecha. Primero, porque quitabas ese mundo de lo pagano de adoración a Mitra y a todo lo que conllevaba. Y segundo, porque estás celebrando que la luz vence a la tiniebla, la luz vence a la oscuridad. Estos son los principales motivos por los que la Iglesia decidió celebrar estas fechas. Pero probablemente, por lo que hemos dicho, fuera en verano. En verano, claro. Uh-huh. Me has preguntado el cuándo, nos saltamos el qué y el cómo. No, perdón, el qué y el quién. ¿El quién? ¿Que lo saltamos? Sí, porque no te había contado quién es Cristo y entonces no tiene sentido. Sí, sí, sí. Pues, ¿qué más preguntas se hacen? ¿Qué más preguntas? ¿Dónde? ¿Dónde? Muy buena pregunta. Y esta me encanta porque es una cosa... Bien. ¿Dónde? Sabemos que fue en Belén. ¿Por qué? También quiero recordar que es Lucas el que nos cuenta... Espera, que aquí tengo la chuleta. Para una cosa que tengo chuleta, voy a aprovecharla. Sí, efectivamente, Lucas. Los evangelios canónicos con Lucas nos cuentan... Espera, te digo exactamente en qué momento. Lucas 2:5 nos dice... Un momentito, que busco dónde empieza la cita. Que José tuvo que ir desde Galilea hasta Belén, en Judea, por pertenecer a la casa y familia de David, con el fin de empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Es decir... José tenía que trasladarse a la ciudad de Belén porque el rey, en este momento, que era el emperador, el rey, vamos, sí, el emperador sí. Augusto. Sí. Es el rey, pero bueno, sí, el emperador Augusto. Estaba haciendo un censo para ver qué población tenía. ¿No? Exactamente, para ver qué población tenía. Entonces, a José le correspondía, como era hijo de la casa de David, le correspondía a Belén a censarse. Aquí es muy importante que tengamos este dato en cuenta, porque... Los profetas nos hablan que el Salvador nacerá en esta tierra. Es decir, muy probablemente María, bueno, muy probablemente, no lo sabemos, es que no lo sabemos, no naciera en Belén Cristo. Simplemente tuvieron que adaptar esa historia. Sabemos que es verdad que, o sea, este dato se ha contrastado, ya sabes, de la revisionismo histórico que hemos hablado alguna vez. Sí. Se ha buscado las fuentes originales y por lo que se ve, no... Esto sí que hablo sin tener ni idea, ¿eh? Pero sí que tenía entendido que se había encontrado ese padrón original, y que sí que parecía ser que había... Que, vamos, ese padrón. Que sí que es verdad que Augusto hizo un empadronamiento de... No, pues no, eso mira, no... No sé si estaría José en ese, pero sí que es verdad que este dato es un dato histórico. Y esto lo he hablado contigo el otro día. Sí, sí, hay sí. Una versión de la histórica... O sea, yo no soy creacionista ni muchísimo menos, por favor. O sea, Dios me libre, nunca mejor dicho. pero sí que hay datos históricos en la Biblia. Y el otro día te comentaba, por ejemplo, el de la ciudad de Ur. ¿No? Que es un dato que existió, claro. Exactamente, que se descubrió que sí. Dicen, hostia, o sea, vale. Pues por lo que se ve, sí que se ha demostrado que Augusto hizo este padrón. Uh-huh. Entonces ya es como un dato histórico contra la Biblia. Que esté José o no, bueno, da igual, lo adaptamos. Jesús tiene que nacer allí, pues los profetas han dicho que tiene que nacer allí en el Salvador, pues adaptamos que Belén, Jesús nazca en Belén. Y aquí es lo que te quería contar. Mira, sobre todo cuando veo Belén, esas representaciones de Cristo y demás. Y además ahora con el alzamiento de Vox y esa campaña que han hecho anti-Vox, un hombre que lo estaba leyendo el otro día en Instagram, esto no vuelvo a tener Instagram, que es una pasada, que habían subido una foto en la que quitaban a Baltasar, porque era el negro y era como diciendo, esto es lo que vais a tener con Vox. Ah, sí, lo he visto, ¿vale? Sí, sí, sí. Yo no voy a hablar de partidos de aquí ni tal, pero simplemente porque me viene muy bien la imagen de Cristo, oye, Cristo, el rey negro, hay que quitarlo. Vale, es que hay un problema. Me doy cuenta cuando escucho nuestros podcasts y digo mucho esa frase de, es que hay un problema. Cristo... era semita. Y ser semita significa que su etnia, que su color de piel, vamos a decirlo así, desde luego, blanco, pelo rubios y ojos azules, no era. No. De hecho, ha habido una reconstrucción, lo leí el otro día en el National Geographic, en la que se ha intentado reconstruir la imagen de Cristo. A ver, esto es imposible. Claro. Pero más o menos por una serie de rostros de la zona han intentado recrear cómo sería. Y... es semita, o sea, es que es así, es semita. No quiero hablar de colores de piel, pero ya os digo que blanco o blanco rosado, como lo queréis llamar, no era. O sea, tiraba más hacia un color, a una tez, ¿cómo se dice esto? Morena. No, es que eso me parece un eufemismo. No, bueno, sí podemos decir negro, pero es que no es negro. O sea, negro no es... No sé, si conocen, por ejemplo, a alguien de la zona de Arabia Saudita, pues de ese tono de piel. Es que moreno, tiene un nombre. Sí, no sé. No, tiene un nombre. No, moreno no, porque eso es muy eufemístico y eso es que no me gusta lo políticamente correcto. Entonces, fueron eufemismos. Pero vamos, que tira. No es blanco, lo que te quiero decir es esto. En resumen. No era blanco, ya está, punto. Y es como una cosa que me cabrea decir, vamos a ver, por favor. ¿Cómo sois tan hipócritas muchos de... otra cosa, me cabrea de verdad que gente celebra Navidad, esto lo siento según oyentes así, cuando celebra la Navidad y no tiene ningún tipo de creencia en absolutamente nada. O cuando, ya no eso, sino cuando cantan villancicos y como, ¿pero qué te crees que estás cantando? Pero mira cómo ven los peces en el río, pero mira cómo... Bueno, fuera del absurdo de la letra, ¿vale? Pero mira cómo ven por Dios, ver a Dios nacido, vamos a ver... Pues cámbiale la letra, aunque sea, canta por ver a un pato nacer o algo, no sé, pero ¿qué estás celebrando, hijo mío? Sí que es, yo entiendo que no, hay gente que no celebra las Navidades, lo sí. Puedo respetar. No, ya no desde el punto de vista religioso, es decir, si eres musulmán o quieres celebrarla, me parece lógico y normal, y o sea, no creo que, vamos, lógicísimo. No hay ningún problema, claro. Pero lo que quiero decir es, aquellos que son sobre todo ateos y celebran Navidad, y luego además que te van diciendo, no, yo no celebro la Navidad, dime felices fiestas. Vale, no tengo problema, no, me parece bien. Pero por favor, si no celebras la Navidad, no celebras la Navidad. No puedes decir, no celebro una Navidad, ah, pues cojo esto de la Navidad que me interesa y lo hago. No. Ahora bien, tengo perdón aquí, ya me estoy ganando muchos enemigos, lo sabes, ¿no? Sí. Pido aquí perdón, por ejemplo, a esas familias, las que sí que hay gente, por ejemplo, las abuelas, que les gusta celebrar la Navidad, y entonces, claro, pues como está la familia y tal, pues vengo, no me queda otra. Yo soy el primero que odia las Navidades, ¿eh? Que las tengo un asco. Además, me siento culpable, porque antes las disfrutaba mucho. Yo he dicho que el año que viene me retiro espiritual. No sé dónde, algún monasterio por ahí perdido en Navidad y ya está. Pues, a ver, busca uno. En fin, que me puedo hablar de mi vida en vez de lo que queríamos contar aquí. Vale. El censo empadronamiento. Tenemos la parte que nos cuenta Lucas, como he dicho. Sí. Pero, ¿más allá de Lucas podemos saber algo? Vale, pues tenemos aquí, entramos en los apócrifos. Tenemos el protoevangelio de Santiago, que indica que el domicilio se encontraba a menos de 6 millas de Belén, ¿vale? Nazaret se encontraría a unos 150 kilómetros. Y el protoevangelio de Santiago y tenemos, pues, no sé si algún evangelio más. Estoy hablando de los apócrifos, ¿sí? No, sí. Creo que no. Es decir, primer dato que tenemos importante, ese censo, ese motivo por el que José tenía que trasladarse e ir hasta Belén. Y yo creo que aquí me has preguntado que dónde, y yo creo que esto es todo lo que tenía que contarte, no me dejo nada, porque en Belén... Sí, yo creo que está. Vale, perfecto. Siguiente pregunta. Tú eliges el qué, porque si no... También de esto de los evangelios y todo ello, no sé... A ver, sí. Es que no sé qué más. Bueno, sí que seguimos con el dónde. Sí, vale, con el dónde. Vale. Tenemos de nuevo a Lucas, que nos dice que nació en un pesebre. Sin embargo, tenemos dos evangelios apócrifos, que son Pseudo Mateo y Santiago, que nos dice que nació en una cueva. Ahora entenderás por qué muchos belenes... Es que es muy importante... Están representados en una cueva. Exactamente. Lo que he dicho en otro programa, que es que creo que en otro programa hemos hablado de apócrifos también, no estoy seguro. Es muy importante, nosotros desde que se aceptaron los sinópticos, los evangelios sinópticos, hemos asumido que es toda la historia de pero no, es que hay muchos datos que utilizamos en nuestro día a día, en la vida religiosa, seas cristiano o no, hay fenómenos religiosos en tu día a día. Por ejemplo, el tema de la Navidad, ¿no? Claro, sí. Cuando la gente pone los belenes en su casa, está representando algo. ¿Y por qué ponen el fenómeno de la cueva si en la Biblia no viene nada de una cueva? Muy fácil, porque es que esos apócrifos no están en la Biblia. Y sin embargo, tenemos esa costumbre que se ha ido heredando desde el momento en el que están los apócrifos y lo hemos seguido representando como que fuera así. Pero hay fenómenos más curiosos. Es decir, ¿por qué se le ocurre que muchas veces sea una... Es que hay muchos belenes que lo tienen así. Ni más ni menos porque hay dos evangelios que nos hablan precisamente de esta cueva donde podría haber nacido Cristo en vez de en un portal. Como el tema de los animales. El tema de los animales que, por otro lado, es muy... es muy español, muy castizo, muy no sé cómo decirte. No solo tradición española, se celebra más, se pone en más sitios, pero como que aquí tuvo mucho arraigo. Sobre todo las representaciones artísticas. La Biblia en ningún momento menciona a esos animales. Nunca menciona un mulo ni un buey, ni una mula ni un buey, ni nunca. Y de hecho, sabes que creo recordar que ha sido el Papa anterior, Juan Pablo. No, perdón, Benedicto XVI, creo recordar que ha sido el que condenó. El que condenó la dice que no aparece en ningún lado. ¿Por qué se colocan? Pues mire usted, como se supone que es un... bueno, hay dos teorías, hay dos vertientes. Una, porque era un establo, y si es un establo tiene que haber bestias, animales. Sí. Entonces, como tiene que haber animales, pues vamos a poner una mula y un buey, ya está. Lo más normal de la época. Era como una forma de darle humanidad al sitio. Colocamos dos animales que den calor. Pero claro, esto es un poco extraño porque, siendo lo que nos está contando la Biblia, podría haber utilizado un ángel. Un ángel que utilizara, por ejemplo, sus alas para dar calor a Cristo. Entonces, ¿por qué utilizar animales? Pues para darle calor humano. Porque un ángel no aporta tanto como un animal, ¿no? No sé. En el sentido de, ay, qué mono, que no sé qué. Bueno, un ángel es un ángel. Ay, qué mono, la vaquita. Claro. Hay otra teoría. ¿Cuál? Que dice que, como estaban de camino hasta la tierra de José para hacer este censo, la Virgen parió en Belén, y eso quiere decir que si parió en Belén, estaba encinta antes de llegar a Belén. ¿Cómo transportas a una mujer embarazada hasta Belén? A 150 kilómetros, como hemos dicho, de estos evangelios apócrifos, según lo que nos está contando. Pues muy fácil, tenemos que poner algún animal que lo transporte. Y de ahí viene que se podía haber utilizado la mula o el buey para transportar a la Virgen. Fenómeno que de nuevo se utiliza en la huida a Egipto. Muchos belenes también representan la huida a Egipto, precisamente tomando... Espera, la mula es la que se parece al burro, vale, sí. La mula como elemento de transporte para la Virgen y el niño que huyen a Egipto. Del mismo modo, hay otra tradición que el buey, por su parte, vendría como un... ¿Cómo se dice? Una donación al emperador Augusto por parte de José. De ahí... Pero bueno, es que son... ¿Tantas teorías? Exactamente. ¿Por qué se empezó a representar esto? Pues realmente, pues, ¿qué te voy a contar? No lo sé. No sé. ¿Qué más cositas? De esto del dónde, ¿algo más que comentar? Es que no sé si puede haber algo más. Pues yo creo que hemos dicho que Belén, hemos dicho lo del pesebre que no nació, hemos dicho de la adoración de la cueva. Así que yo creo que ya. ¿Y ahora con quién? ¿Cómo con quién? La otra pregunta, digo, podría ser con quién. Por ejemplo, luego cuando llegaron los Reyes Magos y todo eso, pues, ¿eso con quién quiere decir? El tema de los Reyes Magos, que dónde vienen y todo ello. ¿Se podría hablar o cómo? Vale, es? Los Reyes Magos, la adoración y también la de los pastores. Eso es. Se me olvidó decir una cosa de los animales. Sí que aparecen los apócrifos, porque he dicho que he hablado de los sinópticos, pero no hablo de los apócrifos. Lo que pasa es que no recuerdo, no sé si es el de Pseudo Mateo, el que menciona los animales, no me hagan caso, que hablo un poco así de memoria. Y hay muchas relaciones, también leía otra teoría que se me está acordando ahora. Otra teoría que dice que la mula del buey viene a representar como el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pero esto yo creo que es darle mucha vuelta, así que bueno, sin más. Me has preguntado los reyes, la adoración, vale. Vamos con la adoración de los reyes. La adoración de los reyes, lo primero de todo, ¿cuántos reyes eran? Tres, ¿no? Bueno, nosotros conocemos tres, pero aquí parto en dos vertientes de nuevo, en la que todo el mundo conoce el evangelio ¿cómo se dice? La parábola, no me salía el nombre. La parábola del buen samaritano. Bien, la parábola del buen samaritano, algunos asumen que este era el cuarto rey mago que tenía el nombre de... ¿Cómo se llamaba? A veces es un nombre que es fácil de recordar, y creo que no me acuerdo ahora. Esto es lo malo de no tener guión, ¿saben? Que espera, si me das un momento para buscarlo. Sí, yo te dejo todo el tiempo que tú también... Estoy por aquí consultando la información. Vamos a buscar cómo se llamaba este cuarto rey mago. Reyes magos. Es que encima eso es como que muy interesante, porque nunca había escuchado que hubiese un cuarto mago. Y ahora de repente es como, sí, puede que incluso, vamos, que lo hubiera. Pero es como, ¿y por qué no ha continuado como los otros tres? ¿Por qué no ha continuado estando muy presente? Hay un motivo por qué se reducen a tres. A ver... La Biblia, vamos a partir de nuevo. No, si puedes, es que no lo mismo. Si te voy contando, no puedo escribir. Entonces, te lo cuento, da igual, no pasa nada. Vale. ¿Por qué tres? Muy fácil, vamos a ir por partes. Primero, la Biblia nos habla de magos. Nunca nos habla de reyes magos. Y magos tenemos que entenderlo en el contexto de la época. Un mago no es un mago aquel que hace trucos, ni aquel que hace magia. Es aquel que tiene conocimientos, aquel que es sabio, aquel que tiene una experiencia vital. ¿Vale? Ese es el sentido en el que tenemos que entender la idea de magos. No tenemos que entenderlo como... no hay que pensar que eran, por ejemplo, eran reyes, sino que venían eso, como que cada uno representando una zona de la tierra, por así decirlo. Por ejemplo, Baltasar, pues representando la zona de África, por así decirlo. Otro representando la zona de Europa. Ese es el motivo de los tres, exactamente. ¿Por qué tres? Primero, eran sabios. Lo que estamos haciendo es hacer un constructo. La Biblia, ya digo, habla de... Unos sabios llegaron de Oriente. En este caso, además, quiero recordar que es Mateo. Pero ya digo, como estoy hablando un poco de memoria de lo que recuerdo de la Biblia, quiero recordar que es Mateo el que habla de los magos venidos de Oriente. Espera, de todas maneras, tengo por aquí. Momentito. No tardo nada. La oración de los magos. Vale, aquí está. A ver si es Mateo. Vale, de nuevo tenemos los apócrifos que nos hablan de ellos. Y ahora hablaré sobre ello. El trítico de Covarrubias. Es que aquí entramos en el terreno del arte. Bueno, en fin, que me enrollo yo solo. Que si no, se nos va el programa solo en contar todos los reyes magos. Efectivamente, ¿por qué tres? ¿Por qué quitamos...? Es que, joder, no me acuerdo el nombre del cuarto. Es que es un nombre que cuando te lo digas vas a decir, coño, sí, ya sé quién es, que has oído hablar de él. Bueno, lo primero, la parábola del buen samaritano lo que nos está contando es que ese cuarto rey mago, entre comillas, que se habla de si podía ser el cuarto rey mago, esto es de nuevo todo, no teorías, hipótesis, si podría haber ese cuarto rey mago y si podía ser él, se detuvo en el camino para ayudar, ¿vale? Entonces por eso llegan solo tres. ¿Por qué tres? El tres es un número mágico en la Biblia, un número muy simbólico. ¿Verdad? Representa la Trinidad, ¿vale? En primer lugar. ¿Y por qué nos viene bien el tres a nosotros aquí? Muy fácil. En ese momento teníamos el mundo conocido. ¿Cuántos hijos tuvo Noé? Tres. Tres. Y hay una teoría que esto viene de a que habría que conocer un poco el libro de los judíos, no la Biblia, el libro, ¿cómo se llama? La Torá, el libro de la ley judía, en el que se nos habla que precisamente fueron tres, ni más ni menos que porque era la representación de las tres, entre comillas, razas que había en la Tierra. ¿Por qué tres magos? Muy fácil. Tenemos un Melchor, un Gaspar y un Baltasar. Algunos belenes que vean por ahí nuestros oyentes verán que representan a Melchor cabalgando en un caballo de color blanco, entre comillas. Verán Melchor, Gaspar. Gaspar sería de origen asiático e iría cabalgando... Espérate, eran camello y elefante. Vale, pues Gaspar iría en elefante y representaría el origen asiático. Y el tercero sería Baltasar, que sería negro, y representaría el origen, creo recordar que era africano, y utilizaban el camello. ¿Por qué estos tres y con estos tres animales? Ni más ni menos nos está diciendo, todas las razas del mundo, que eran todas las razas conocidas, se humillan ante el Salvador, se humillan ante Cristo. Por eso de representar, cuando ven algún Belén, si se fijan bien, yo a mí me cabría mucho que quiten al pobre Gaspar su estatus de asiático, pero bueno, algunos belenes todavía lo conservan. Sobre todo belenes napolitanos. Los napolitanos son conservarlo con esos tres animales. Y representa eso, las tres razas unidas para reconocer como al Salvador, como a Cristo. Y ese es el motivo de por qué los tres reyes magos. Sí, sí, al Gaspar se representa como pelirrojo y de los animales se representa a los tres con camellos, o sea que... Sí, sí, se ha cogido para todos el camello. Ala, ya, porque como es así un poco extraño, y ala, pues muy bien. Y no es demasiado grande como un elefante. O sea, es extraño, pero no demasiado extraño como un elefante y no se puede... Y se puede alimentar bien, pues ala, el camello. Mira, según estabas hablando, efectivamente, solo el evangelio de Mateo lo traté. Yo juré que era el de Mateo. Es lo malo de no tener, insisto, nuestro perdón en que muchas cosas estemos hablando. Hoy sí que es un programa totalmente casi memorístico, pero es que estamos hablando de lo que conocemos y, claro, citar... ¿Ha sido Mateo o ha sido Lucas el que dijo esto? Pues es que lo estamos hablando de memoria, de verdad. Otros programas verán que estamos con los ordenadores y los tenemos delante, pero simplemente para buscar rápidamente alguna cosa en concepto, pero no tenemos la información. Hoy, de verdad, nosotros tenemos que currar todo de memoria. Y efectivamente acabo de encontrar que era Mateo. Y de apócrifos también acabo de encontrar. Tenemos el Protoevangelio de Santiago, el Evangelio Árabe de la Infancia. Este Evangelio es súper interesante. El Evangelio Árabe de la Infancia. Si tienes tiempo, léete la Biblia algún día de estos y te lees los apócrifos. El Evangelio de Árabe de la Infancia es muy interesante por lo que nos cuenta del Jesús niño, de los milagros que hace, de las sanaciones que hace, etcétera, etcétera, etcétera. Y el pseudo Mateo también. Pero bueno, el pseudo Mateo trata en general todo el tema de la Navidad, así que tampoco, vale, tampoco es extraño. Hemos hablado de reyes, hemos hablado del lugar de nacimiento, la adoración de los pastores. Bueno, la adoración de los pastores es similar. Es similar a lo que sabemos. De nuevo, la Biblia simplemente nos dice que ocurre, que el fenómeno de la adoración de los pastores ocurre y se presenta el ángel, pero no nos dice ni cómo ni en qué lugar. Había unos pastores en la... ¿Cómo dice? Dice Lucas, había unos pastores, se lo he dicho al principio del programa. Al raso. Y ya está, poco más nos dicen. De nuevo, son los apócrifos de los que tenemos, sobre todo de nuevo el pseudo Mateo, que el pseudo Mateo trata todo el tema de la Navidad. ¿Y dónde están enterrados? Ah, eso, ¿no? Es buena pregunta, me lleva a otro tema. Muy buena pregunta. Hemos dicho que los evangelios están enterrados. Esto tiene su historia. A ver, Los Reyes Magos, como he dicho, bueno, los magos, vamos a hablar del término bíblico, los magos, son una representación simbólica. Yo lo siento mucho por los alemanes, que ahora se me lanzarán encima, pero lo siento mucho, son una representación simbólica. Por lo que he explicado, porque intentaban representar esas tres razas, ese número tres de la adoración mística, de toda la numerología que trata el número... Odio esta canción que está sonando de fondo. Yo también me da cuenta, sí. Bueno, en fin, voy con ello. Cuenta la historia que el apóstol Tomás, viajando en el reino de Saba, se encontró precisamente con los cuerpos de estos tres magos. Y que al encontrarlos allí, porque Santa Elena los había estado buscando... Bueno, es que la historia de Santa Elena... Otro día hablaremos de Santa Elena, que tiene también su historia. Bueno, Santa Elena le fueron revelado que estaban allí, entonces Santo Tomás supuestamente lo recogió, y Federico I en el siglo... Federico I Barbarroja, siglo XII, vale. Tomó estos restos y los trasladó a la catedral de Colonia en Alemania. Si vas a Colonia, a la catedral de Colonia en Alemania, te puedes encontrar allí perfectamente a los Reyes Magos. ¿Los tres Reyes Magos? ¿Eh? Sí. Ahí madre están. Un momento, que acabo de ver una cosa interesante, a ver si me aparece. Es que acabo de ver escrito cuarto Rey Mago, pero no me aparece el nombre. Es que no puedo estar sin pensar cómo coño, perdón por la palabra, se llamaba. Es como lo del... ¿Cómo se llama? Lo de Santiago, que supuestamente también está enterrado en la catedral de Santiago. Efectivamente. A saber si es él o no es él. Pues ahí si vas, te encontrarás la reliquia gótica de los Reyes Magos, el relicario de los Reyes Magos, exactamente. Y bueno, si has acabado ya con estos Reyes Magos, ¿sí? Pasamos a lo de astronomía y religión, que también sería interesante hablar un poquillo, si quieres. Vale, de astronomía y religión, espera un momentito, voy a hacer No sé, por ejemplo, sí que es verdad que hay muchos fenómenos asociados de que muchas veces se han intentado sacar un poco incluso de contexto con tal de hacer un poco la noticia de, en plan, en la Biblia se hablan de ovnis y tú, bueno, venga, vale, muy bien. Sí, eso lo hemos estado hablando a micrófono abierto o micrófono cerrado antes, porque juraría que hemos estado hablando. Antes lo hemos estado hablando, sí. ¿Abierto? Creo que abierto, o sea, que nuestros oyentes ya no escuchan un poco de lo que estamos hablando. Sí. Vale. Ahora se estudia, hay muchas revisiones que están haciendo de esto, el revisionismo histórico, ¿no? Sí, de nuevo. La Biblia entendida como histórica, la Biblia entendida como literatura, la Biblia entendida como religión, la Biblia entendida como astronomía, la Biblia entendida como ufología. O sea, hay una rama que está dedicándose a estudiar la Biblia desde el punto de vista ufológico. Y las apariciones marianas, entenderlas como apariciones de extraterrestres. Madre mía. Sí, no te extrañe tanto, porque las de... ¿Cómo se llaman las apariciones de Portugal? Estas que hacemos Lourdes. Este año. Exactamente, hacemos el 2018, creo que ha sido el centenario, el bicentenario. Lourdes, ¿no? Creo que sí, creo, Lourdes. Lourdes es en... O eso es la de Francia. Es que creo que la de Francia es que entre Fátima. Es que entre Fátima y... Vale, ¿por qué estaba contando esto? Así, el proceso de astronomía y ufología. Vale, pues hay una rama que se dedica a investigar si realmente lo que podía haber eran ovnis. Esto ya te digo que parte de la colección de J.J. Benítez de Caballo de Troya, que yo, insisto, no me he leído, pero sí que el otro día, hablando con un compañero, me estuvo hablando de ello y me llamó la atención y dije, pues oye, pues por el programa podíamos meter la idea de ver cómo cuadra ahí. ¿Y qué viene a decirnos? Bueno, lo primero de todo, pensemos con un poco de lógica. Tú has venido conmigo y con mi telescopio a ver constelaciones. A ver fenómenos. Bueno, al grano. ¿Una estrella hasta qué punto puede marcar un lugar? Pues es decir, lo típico, la estrella polar, ¿vale? Que es la típica que todo el mundo va a conocer y que nadie se va a reconocer porque se piensa en que es la más brillante del cielo, pero tendremos que entrar en temas de magnitudes y me pondré a hablar aquí de astronomía y de cómo la magnitud es relativa al periodo y a la época del año y a la intensidad lumínica en sí misma de la propia estrella, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, pero no lo voy a hacer. Entonces, la estrella polar no es la estrella que más brilla en la noche. No es el cuerpo celeste que más brilla en la noche. Entonces, ¿por qué te estoy contando esto así? ¿Hasta qué punto una estrella puede marcar un lugar determinado? Es decir, si yo miro a la estrella polar, está encima de mi casa, sí, pero es que tú, desde tu casa, miras a la estrella polar, probablemente también la estés viendo encima de tu casa. Es decir, ¿cómo puede marcar una ubicación concreta algo tan grande o tan pequeño como lo quieras ver una estrella que está a tomar por culo? ¿Entiendes? Sí, es... Pero sí que dicen que es una estrella fugaz, no es una estrella fija en el cielo, ¿sabes? Como estrella polar, sino una estrella fugaz como tipo cometa Halley, que hemos hablado antes de él, creo. Pues una cosa así. ¿sabes? Como te digo, que sería como... además, sería una cosa extraña porque es como el cometa Halley que aparece, pero desaparece a los pocos, más o menos, segundos, por así decirlo. No es una estrella fugaz que está ahí 50 años en el cielo manteniéndose durante un tiempo, como que señalando un camino hacia un destino, ¿sabes? Exactamente. Aparte que la estrella no se podría mover. O sea, ¿cómo se mueve...? O sea, a ver, es que eso de que una estrella no se mueve, sí, las estrellas se mueven, pero no lo suficiente como para... ¿esto cómo se dice? Para marcar un camino. Claro. Exactamente. Hay una leyenda, no sé hasta qué punto será verdad, que atribuye que la estrella de Belén no es ni más ni menos que el cometa Halley. El cometa. Exactamente, y que era lo que se podía haber visto. De hecho, si tienen en mente ahora mismo al Giotto, ¿vale? Es que no recuerdo cómo se llama el cuadro. ¿Puede ser la Adoración de los Reyes Magos? Juraría que es la Adoración de los Reyes Magos. Sé que es del Giotto y el nombre no recuerdo si es la Adoración. Bueno, si lo tienen en mente, se trata de una escena de adoración en la cual tenemos a los Reyes Magos y a los camellos. Además, es una escena muy, muy, muy humana, muy humilde. Unos camellos también tienen que ver las caras. Un personaje está acariciando al camello. Y tienen al ángel con Cristo, que está adorando a uno de los Reyes Magos, porque sería el más viejo, que sería Melchor. Y encima del portal aparece una bola de fuego luminosa con la, ¿cómo se llama?, la cola del cometa. Cuenta la leyenda que lo que vio realmente el Giotto fue el cometa Halley. Entonces se inspiró en el cometa Halley para en ese año, creo recordar que era principios del siglo XIV, pintar esta obra y decir, vale, la estrella, pues lo que voy a hacer es representar al cometa Halley, que es lo que he visto y ya está. Y por eso se representa, exactamente, y solo por ese motivo se representa así a la estrella de nosotros cuando representamos una estrella con una cola, la cola es el cometa Halley. Cuenta la leyenda que si lo que podían haber visto, ya hemos hablado también del documental este de, ¿cómo se llama este hombre? Del de Titanic, James Cameron, creo recordar que es, que hizo un documental con los sucesos históricos en la Biblia. Precisamente podíamos interpretar que lo que realmente se vio aquella noche fue el cometa Halley, que simplemente estaba trazando un rumbo y podría ser, hipótesis, podemos lanzar aquí mogollón. En fin. O sea, que hay como muchas teorías, por así decirlo, dentro del ovni y todo eso. Exactamente. ¿Y cuál es la correcta? Pues a saber cuál. Y no sé si algún fenómeno más. Hemos hablado del lugar de nacimiento. Hemos dicho que no nace en verano. O sea, perdón, que no nace en invierno. No sé si hay algún fenómeno más así que quieras preguntar. Es que no, ahora mismo no... No, a mí me suene, pues creo que no. Te propongo, si quieres, que dejemos la siguiente parte, la tradición del Belén y todo ello. Si quieres, la dejamos para la segunda hora. ¿Qué vale, te parece? Perfecto. Vale, pues hasta la siguiente hora. Santa Claus, here comes Santa Claus, a ride down Santa Claus Lane. He doesn't care if you're rich or poor, he loves you just the same. Santa knows that.